Balada en honor de las musas de carne y hueso, Rubén Darío. Nada mejor para cantar la vida y aun para dar sonrisas a la muerte que la áurea copa donde Venus vierte la esencia azul de su viña encendida. Por respirar los perfumes de Armida y por sorber el vino de su beso, vino de ardor, de beso, de embeleso, fuérase al cielo en la bestia de Orlando, voz de oro y miel para decir cantando. La mejor musa es la de carne y hueso. Cabellos largos en la buhardilla, noches de insomnio al blancor del invierno, pan de dolor con la sal de lo eterno y ojos de ardor en que juvencia brilla. El tiempo en vano mueve su cuchilla, el hilo de oro permanece ileso. Visión de gloria para el libro impreso que en sueños va como una mariposa, y una esperanza en la boca rosa. La mejor musa es la de carne y hueso. Regio automóvil, regia cetrería, borla y muceta, heráldica fortuna, nada son como a la luz de la luna una mujer hecha una melodía. Barca de amor busca la fantasía, no el yacht de Alfonso o la barca de Creso. Da al cuerpo llama y fortifica el seso ese archivado y vital paraíso. Pasad de largo, Abelardo y Narciso, la mejor musa es la de carne y hueso. Clio está en esa frente hecha de aurora, Euterpe canta en esta lengua fina, Talía ríe en la boca divina, Melpomen es ese gesto que implora. En estos pies Tersícore se adora, cuello inclinado es de Erato en Peleso. Polimnia intenta Calíope proceso por esos ojos en que amor se quema. Urania rige todo ese sistema. La mejor musa es la de carne y hueso. No protestéis con celo protestante contra el panal de rosas y claveles en que Tiziano moja sus pinceles y gusta el cielo de Beatrice el Dante. Por eso existe el verso de diamante, por eso liris tiéndese y por eso humano genio es célebre en progreso. Líricos cantan y meditan sabios por esos pechos y por esos labios. La mejor musa es la de carne y hueso. Gregorio, nada al cantor determina como el gentil estímulo del beso. Gloria al sabor de la boca divina. La mejor musa es la de carne y hueso.